Hola, en este nuevo podcast voy a explicar cómo encontrar imágenes en la red utilizando herramientas de búsqueda inversa o bancos de imágenes. En primer lugar, he hecho una búsqueda con herramientas de búsqueda de inversa de imágenes como TinEye o Google Images. Las imágenes que he buscado son tres imágenes que utilicé en tres entradas del blog, una de la película Gris, otra del disco de Michael Jackson Thriller y por último una imagen del grupo Roxette. Con la primera herramienta, TinEye, he podido comprobar el tamaño de la fotografía en kilobytes, su formato y sus proporciones. Esta herramienta te ofrece la misma imagen, ofrece resultados de la misma imagen, sin embargo también hay diferencias en el tamaño, en el color, además de que te presenta la imagen dentro de otras imágenes o como si fuera un collage. Bueno, buscando las imágenes, en el primer caso, la primera imagen, obtuve 136 resultados, en la segunda imagen 2669 y en la tercera imagen 53. Estas imágenes que he buscado, pues obviamente al pertenecer a una película o ser de cantantes famosos, están protegidas por derechos de autor. Sin embargo, hice otra búsqueda que con imágenes que utilicé también en el blog, pero son imágenes más creativas y más libres. La primera la utilicé en una entrada determinada del blog y la otra es la imagen de la cabecera. En este caso, los resultados de la búsqueda fueron mucho menores. La primera imagen tuvo un solo resultado y la segunda no tuvo ninguno. Después hice la misma búsqueda de las mismas imágenes en otra herramienta de Google Images. En este caso, pues también te ofrecían el tamaño de la imagen, la página en la que pueden encontrarse e imágenes que eran visualmente similares. Y además te ofrece la posibilidad de hacer la búsqueda por términos más apropiados o comunes a esa fotografía. Los resultados que obtuve en esta búsqueda fueron los siguientes. La imagen de Gris tuvo 54.200 resultados, la de Michael Jackson 994 y la de Roxette 22.700. Y las dos otras imágenes más creativas tenían 52 y 113 resultados respectivamente. Comparando las dos herramientas, pues destaco que Google Images tiene un tiempo de búsqueda más reducido que TinEye, pero TinEye obtiene imágenes mucho más similares y mucho más concretas. La siguiente tarea consistía en realizar una búsqueda en bancos de imágenes como Getty Images, Corby y iPhotostock. Partiendo del supuesto de necesitar una imagen para ilustrar una entrada y teniendo un pequeño presupuesto para adquirir los derechos de uso de esa imagen, pues busqué una fotografía para ilustrar una entrada acerca del primer disco de los Beatles. Primera búsqueda la hice en iPhotostock y bueno, entré en la pestaña de buscar imágenes y en selección de criterios escogí todos los criterios en cuanto a derechos y todos los criterios respecto al formato de la imagen. Además, seleccioné historia y bellas artes y personajes famosos como criterios para hacer una búsqueda mediante categoría. En cuanto a las palabras clave, puse el nombre del grupo y el nombre del primer disco, pero en este caso no obtuve ningún resultado, así que opté por cambiar el nombre del disco por el año en el que se publicó, por 1963, y obtuve 6 fotografías y escogí la fotografía que aparece en el blog. La siguiente búsqueda la hice en Getty Images y en búsqueda avanzada seleccioné imágenes creativas y de editorial y no seleccioné vídeo. Y las palabras clave fueron las mismas que utilicé antes, el nombre del disco y el grupo, pero tampoco tuve ningún resultado. Entonces la búsqueda solo la realicé con la palabra Los Beatles y restringí la búsqueda a que aparecieran 4 personas que fueran hombres adultos y que aparecieran Los Beatles. Y así pude encontrar 3 imágenes de 1963 y escogí la que más se acerca temporalmente al momento que busco. La última búsqueda la realicé en el banco de imágenes Corby y en este caso seleccioné búsqueda de imágenes también de editorial y en ella en espectáculo. Introduje como criterio de búsqueda el nombre del grupo y del disco también y aquí sí obtuve una imagen que estaba muy relacionada con el tema que yo buscaba. Bueno, y finalmente haciendo una comparativa entre los 3 bancos de imágenes que he utilizado, puedo decir que el que más me ha ayudado en mi tarea ha sido el banco Corbis, Sin embargo, yo destacaría como sistema de búsqueda el de Getty Images, que me parece que está muy categorizado, tiene muchos criterios de búsqueda y te permite limitar mucho la búsqueda antes de encontrar las imágenes que más se ajuste a tu intereses.